van a escuchar Kakú capítulo 143. Oráculos sobre la homosexualidad. Oráculos que pronunció el profeta Kakú Philip el 23 de agosto de 2020. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 143, oráculo sobre la homosexualidad. Kakú, capítulo 143, oráculo sobre la homosexualidad. Oráculos que yo, el profeta Kakú Philip, pronuncié por parte de Dios el 23 de agosto de 2020 a todos los homosexuales y lesbianas del mundo entero. No soy homófobo. Solo soy un pobre portavoz que no hace sino transmitir un recado. Siendo toda la tierra Egipto con las religiones, en virtud de la misión que recibí del ángel y el cordero el 24 de abril de 1993, condené estas religiones. Y ahora, siendo toda la tierra Sodoma, condeno la sodomía en virtud de esta misma misión. Y aun cuando esté en mi tumba, siempre condenaré la sodomía, esa cosa odiada por Dios que ustedes llaman homosexualidad. La sodomía es el conjunto de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Fue a través del adulterio de la serpiente con Eva que la sodomía entró en el mundo de los humanos. La serpiente es el origen y el símbolo de la sodomía, pero se acostó con Eva con el fin de darse una posteridad sodomita y nació Caín. Y si Dios no hubiera quitado las manos y los pies de la serpiente, le habría enseñado la sodomía y otras cosas inmundas a Eva. Cuando Satanás entró en la serpiente para pecar, Dios maldijo a la serpiente. Dios no es homófobo, pero la homosexualidad es una ruptura con Dios, y si mueres en la homosexualidad, perecerás en el infierno como la serpiente. Ninguno puede ser santo y homosexual al mismo tiempo. Tienes que resistir a la homosexualidad. Eso es tu combate. Y si la serpiente no se acostó con Adán sino con Eva, tú, un hombre, no debes ser peor que la serpiente procurando acostarte con Adán. Un homosexual puede ser un hijo de Dios según Génesis 7, pero la homosexualidad será siempre una cosa despreciable, abominable y odiada por Dios. La homosexualidad es enemiga de todo lo que Dios ha creado. Y cuando un país despenaliza o legaliza la homosexualidad se convierte en el pecado de todos los habitantes de este país. Cuando un país despenaliza o legaliza la homosexualidad, entonces su presidente y todos sus ministros, senadores y diputados son homosexuales. Por ejemplo, Donald Trump, Emmanuel Macron, Philippe Nyusi, Cyril Ramaphosa y Ali Bongo son homosexuales. Y Angela Merkel y la reina Isabel de Inglaterra son lesbianas. Cuando un país despenaliza o legaliza la homosexualidad, es la bandera arcoíris de los homosexuales la que ondea sobre la cabeza de cada morador de este país. La homosexualidad no es una perversión de los hombres blancos, porque hubo un tiempo en que los propios hombres blancos encarcelaron y mataron a los homosexuales. Siempre ha habido homosexuales en todas las sociedades de la Tierra. Hay ministros, diputados y alcaldes homosexuales en cada nación de la tierra, incluso Israel y las naciones árabes. Y hubo un tiempo en que hacer alarde de su homosexualidad en Europa y América, eso les exponía a la cárcel. Los homosexuales nacen homosexuales, no se vuelven homosexuales. Y decirle a un homosexual que deje la homosexualidad es como decirle a un fumador que deje de fumar. No tiene este poder y no hay ninguna cura para eso, pero si muere homosexual, va al infierno. Y cuando un país despenaliza o legaliza la homosexualidad, es un país apestoso. Es un país cuyo hedor del pecado llega hasta Dios. Cualquier país que despenalice o legalice la homosexualidad se convierte en Sodoma y Gomorra, y no había Dios ni profeta en Sodoma y Gomorra. Antes del primer desfile de homosexuales en los Estados Unidos, en 1970, William Branham ya había dejado la escena. Y Dios mismo no se atrevió a bajar a Sodoma y Gomorra. La despenalización o legalización de la homosexualidad en un país es una abominación y una maldición para todos los moradores de ese país. Un Estado no debe despenalizar o legalizar la homosexualidad. Un padre no debe decir, «Hijo mío, ya que quieres casarte obligatoriamente con tu hermana, a pesar de mi oposición, acepto, tráeme la dote». Cuando Adán y Eva pecaron, su maldición cayó sobre las aguas, las plantas, los animales y toda la tierra. Y cuando un homosexual actúa en una nación, su maldición está en la cabeza de cada morador de esa nación. Ahora escuchen bien esto. Durante las elecciones, muchos candidatos reciben dinero y apoyo de los homosexuales para despenalizar o legalizar la homosexualidad si son elegidos. Y comparten el dinero de la homosexualidad con ustedes. No tomen la salida fácil. Incluso las ropas de segunda mano son tejidos ungidos para la transferencia de la homosexualidad. Tengan cuidado. Si los líderes de su religión o nación aceptan la homosexualidad, entonces ustedes también lo han aceptado. Por eso, durante una elección, el primer juramento de un candidato es decir, como el presidente Vladimir Putin, que la homosexualidad nunca será despenalizada o legalizada durante su mandato. Y un presidente que se niega a despenalizar o legalizar la homosexualidad en su país es un don de Dios. Y si no hacen esta pregunta a sus candidatos durante las elecciones, las víctimas serán ustedes y sus hijos, y serán culpables ante Dios cuando ese senador, diputado o presidente despenalice o legalice la homosexualidad. Si no les hacen esta pregunta, serán ellos quienes preguntarán a sus hijos y nietos en la escuela y en las oposiciones y peticiones de empleo. Entonces la homosexualidad será la condición para que sus hijos y nietos consigan un trabajo o tengan éxito en una oposición. Si no les hacen la pregunta, sepan que cuando hayan despenalizado o legalizado la homosexualidad, ustedes también serán culpables y Dios no considerará todas sus manifestaciones y declaraciones para condenar su decisión. Se mostrarán, pues, escenas homosexuales en sus televisores. Enseñarán la homosexualidad en las escuelas infantiles y primarias a sus inocentes e indefensos niños. Les enseñarán a practicar la homosexualidad. Y a ustedes les dirán que si golpean a su hijo de 7 o 10 años por ser homosexual, irán a la cárcel, y los ciudadanos serán arrestados y llevados a la justicia por declaraciones homofóbicas. Y más tarde, dirán que los chicos pueden venir a la escuela vestidos de camisola y falda. Y un par de hombres adoptará a su niño y le harán llevar camisolas y faldas y le dirán que llame a un hombre mamá, y el culpable ante Dios serán ustedes. No han heredado la homosexualidad. No den la homosexualidad como herencia a sus hijos. No hagan daño a la tierra. Colocar a un niño entre dos hombres es un crimen ante Dios. Y estos niños serán iniciados en las prácticas y la educación homosexual y pueden convertirse en homosexuales, como un zurdo puede convertirse en diestro. Así que cuando ven a un niño entre dos homosexuales o dos lesbianas, es un niño en peligro y tienen la obligación ante Dios de sacarlo de allí. No se legaliza una abominación. Y si hay que legalizar la sodomía, porque siempre habrá homosexuales en la tierra, también hay que legalizar la droga porque habrá siempre drogadictos en la tierra. Ahora sepan que el pecado de Sodoma no era la inhospitalidad, y Sodoma no era una ciudad donde vivían otras personas que no eran homosexuales. No era una ciudad donde los homosexuales sodomizaban a los que no eran homosexuales. No. ¿Qué pasó, pues? Aquí está la revelación que recibí del Ángel y el Cordero del 24 de abril de 1993, cuando yo no creía todavía en la existencia de Dios. Después del diluvio, no había homosexuales ni lesbianas sobre la tierra. La tierra era pura. Luego los homosexuales comenzaron a nacer en la tierra. Luego los homosexuales querían su bandera, su forma de vida que toda la tierra tenía que aceptar. Querían fundar sus sinagogas, mezquitas, iglesias, ashrams y templos. Son demonios, el tipo de personas que buscan a Dios en las religiones, libros santos y profetas muertos y que no pueden creer en el profeta vivo de su tiempo para ser salvos. Son personas que vienen de la nebulosa del cangrejo como los futbolistas y artistas musicales o de la nebulosa de la serpiente como líderes políticos y religiosos como lo enseñé en Kakú 138. Y los homosexuales y las lesbianas que comenzaban a nacer en la tierra eran matados, porque los habitantes de la tierra ya no querían el diluvio. La tierra entera era como Chechenia. Recientemente se le preguntó al presidente de Chechenia: señor presidente, se informa que usted está matando a todos los homosexuales de su país. Y el presidente respondió: juro que no hay homosexuales en mi país. Así, después del diluvio, cualquier homosexual o lesbiana era perseguido y matado como en Chechenia, hasta que Dios habló a través de un profeta llamado Atavia o Abiatar. Y fue este profeta Atavia quien profetizó el nacimiento de Sodoma, una ciudad de refugio para los homosexuales y lesbianas de la tierra, para no derramar más sangre porque la tierra estaba bajo la gracia como lo está hoy. Por palabra del profeta Atavia, Sodoma y Gomorra nacieron en la tierra donde ya estaba viviendo Lot, el sobrino de Abraham. Dios puso pues separación entre aquellos que eran homosexuales y aquellos que no eran. Y nadie tenía el derecho de moverse de un territorio a otro y dormir allí. Así, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de refugio fundadas para cada homosexual o lesbiana de la tierra. Y para vengarse, los moradores de Sodoma y Gomorra sodomizaban a cualquier extranjero que llegaba a su tierra y quería pasar la noche allí. Y los moradores de la tierra clamaron a Dios: lo que estoy diciendo, no lo he leído ni oído en ninguna parte. Y si esta revelación ya existe en algún lugar, no lo sé. Esto es según la revelación que recibí del Cordero, que me habló el 24 de abril de 1993. En el pasado, había ciudades de refugio, a ejemplo de Hebrón, en Israel. Era en Hebrón donde cualquiera que estaba en peligro encontraba refugio. Y fue en este sentido que Sodoma y Gomorra fueron creadas para los homosexuales. Era el Gay Land, la nación de los homosexuales con su ley, su emblema y su bandera arcoíris. Y allí podían organizar sus desfiles y carnavales gay. Los habitantes de la tierra llamaban su país Sodoma, pero ellos mismos llamaban su país Gayland. Eso es como el Vaticano hoy en día. Ustedes lo llaman el Vaticano, pero Dios lo llama Sodoma. Y después que la serpiente humana cumplió la voluntad de Satanás en el Edén, Satanás le dijo: eres serpiente, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Satanás le dio las llaves y el poder de los reinos de la tierra. El nombre y la ubicación del Vaticano están vinculados a esta serpiente adivinadora. Fue allí donde murió esa serpiente. El Vaticano, del latino Vatic Anus, es el cementerio de la serpiente, padre de los sodomitas de la tierra. Y ustedes saben que los monasterios, seminarios y conventos católicos son guarderías para homosexuales y lesbianas, y muchos sacerdotes salen de allí con graves crisis sexuales y sus víctimas son niños pequeños, empezando por los monaguillos. La sede de la sodomía en la tierra es la pequeña ciudad del Vaticano y el Papa es su patrocinador. Como la gente zurda, los homosexuales nacen en todas las naciones, razas y lenguas de la tierra desde todas las civilizaciones. No hay más homosexuales en Europa que en África, pero la ciudad del Vaticano fue fundada como Sodoma y Gomorra. El Vaticano es el lugar de la tierra donde hay más homosexuales. El Vaticano es un hogar para homosexuales. Es el refugio de los obispos y cardenales homosexuales. Y los conventos son refugios para lesbianas. El Vaticano es un recinto de depredadores sexuales. Más de la mitad de los líderes católicos del Vaticano son homosexuales y son los mayores defensores del celibato. Y el Papa dijo, en 2013, si alguien es homosexual y ama a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y está dicho que de 1963 a 1978, el Papa Pablo VI estaba rodeado de obispos y cardenales homosexuales. Y algunos de ellos hacen declaraciones homofóbicas y defienden el celibato para ocultar su homosexualidad. Para ellos hay problema cuando la sodomía concierne a un chico menor y hablan pues de pedofilia. La pedofilia es cuando la pareja homosexual es un menor, es la sodomía en un menor. La homosexualidad y la pedofilia es como la campana católica y el grito del muezín, son las dos caras de la misma moneda. Y algunos sacerdotes dicen: hicimos un voto de celibato, no de castidad. Ninguna persecución o humillación pudo eliminar la homosexualidad de la tierra. Y en el siglo VI se promulgó una ley que decía que a cualquier persona culpable de homosexualidad se le amputarían los testículos, y si lo hace por segunda vez, se le amputaría el sexo, y si lo hace por tercera vez, sería quemado vivo. Eso se aplicó. Unos homosexuales y lesbianas fueron quemados vivos, pero eso no eliminó la homosexualidad de la tierra. Además, las primeras víctimas de esta ley fueron dos altos prelados católicos. En 542, Monseñor Isaías de Rodas y Monseñor Alejandro de Diópolis fueron sorprendidos en flagrante delito de sodomía. Se les amputaron sus sexos y fueron arrastrados por las calles de Constantinopla para servir de ejemplo a todos los prelados impíos, depredadores sexuales. Y el castigo contra los homosexuales continuó en todo el mundo hasta el siglo XX. En 1750, Bruno Lenoir y Jean Dieu, atrapados en flagrante delito de sodomía, fueron quemados públicamente en París. La prisión, el conocimiento de Dios o los libros santos de las religiones, los exorcismos, los yogas, los dharmas, los pilares y sacramentos fueron utilizados como terapias contra la homosexualidad sin jamás llegar a vencerla. Ha habido poderosos reyes homosexuales en la tierra: Luis XIII de Francia, Eduardo II de Inglaterra, el califa Al-Ali de Bagdad y Abu Huraira. Un compañero del profeta Mahoma era homosexual, y Mahoma le aconsejó que huyera para escapar de la multitud que quería matarlo por su homosexualidad. ¿Pero por qué todo este odio contra los homosexuales? Es porque la homosexualidad es la presencia demasiado fuerte de la serpiente en la sangre del hombre. El mes pasado, mi amigo y yo, el doctor Jean René y yo, vimos una serpiente que pasaba lejos de la casa. Inmediatamente mi amigo Jean René se puso a buscar un palo y dije: ¿quieres matarla? Pero, ¿qué hizo? Y le pregunté a mi mujer: cariño, ¿qué harás a un homosexual hambriento que te está pidiendo agua para beber? Ella dijo: no voy a escucharlo. No soy homófoba, pero no me gustan los homosexuales. ¿Ven? Y naturalmente, todo homosexual es prudente. La paz y la larga vida de una serpiente residen en su prudencia. Cuando los homosexuales se esconden, hay menos crímenes homofóbicos. En Francia, en 2012, había 1.977 crímenes homofóbicos, pero en 2013, cuando los homosexuales querían desfilar, hubo 3.517 crímenes homofóbicos, y en 2014, cuando se ocultaron, solo hubo 2.196 crímenes homofóbicos. Noten que nadie odia a los zurdos. Nadie odia a los hindúes que van a los Kumbh Mela. Nadie odia a los musulmanes que van de peregrinación a la Meca. ¿Pero por qué todo humano odia a la serpiente y al homosexual que pasa tranquilamente? Dios dijo: pondré separación entre ti y la mujer, entre tu posteridad y su posteridad. Un homosexual que pasa es una serpiente que pasa, y una serpiente cerca de tu casa es un vecino homosexual. Cualquiera que sea la época, habrá siempre homófobos en la tierra, y todo ser humano normal es involuntariamente homófobo, pero debe abstenerse de su homofobia al igual que un homosexual debe abstenerse de su homosexualidad, bajo la gracia en el Edén. Dios no mató a la serpiente y tú también, bajo la gracia. No debes matar a un homosexual. En tu odio contra los homosexuales, sabe que Dios no confundió las lenguas de la tierra a causa de la homosexualidad. No fueron los homosexuales quienes mandaron crucificar al Señor Jesús, sino los religiosos. Los homosexuales no desfilan con imágenes y representaciones divinas. Y ante Dios, las reuniones del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo y sikhismo son como desfiles homosexuales. Pero tú, el homosexual, eso no te excusa. Sigues siendo una serpiente. Y cuando dices: no somos responsables de la homosexualidad porque no elegimos serlo, debes saber que el drogadicto también dice lo mismo. Cuando dices: ¿quién elegirá ser homosexual para meterse en tantos problemas? Deberías saber que el adicto también dice lo mismo. Un homosexual es una persona que encuentra su placer en la homosexualidad como el drogadicto encuentra su placer en la droga. No eres responsable de la tentación, pero eres responsable de los actos que realices. Y si mueres homosexual, irás al infierno. Aquel que se suicida no es responsable de la tentación del suicidio, pero es responsable del acto, y cualquier persona que se suicida va obligatoriamente al infierno. Hasta tu muerte, la tentación de la homosexualidad será tu lucha y estás obligado a vencerla. Y el homosexual o la lesbiana que me escucha o me lee debe decir, «Oh Dios, ten piedad de mí». Por supuesto, si un hombre no hubiera ido con una mujer, yo no habría nacido. Oh Dios, fuiste tú quien me creaste y eres tú quien tienes el poder de liberación y transformación. Libérame. Quiero ser liberado. No quiero corromper la tierra y acabar en el infierno. Pero si rehusas y mueres en la homosexualidad, irás al infierno. Aunque te maten por tu homosexualidad, irás al infierno. El 24 de abril de 1993 fui a pararme sobre las aguas con el ángel y el cordero, y eso era a causa del poder de la palabra del cordero. El conocimiento de la verdad, las terapias y rituales, los ayunos y oraciones, las meditaciones profundas, las buenas obras y todos los yogas juntos no podían darme el poder de ir a pararme sobre las aguas. Y así es como las predicaciones y lecturas del libro santo de una religión nunca han liberado a nadie de la homosexualidad. Los Kumbh Mela, los baños rituales en el Ganges, el Bagmati y el Sarasvati nunca liberaron a nadie de la homosexualidad. Las peregrinaciones a la Meca y a Israel, los rituales en los ríos y montes sagrados de Asia nunca han liberado a nadie de la homosexualidad. Decenas de fumadores de cigarrillos me dijeron, «Profeta, yo era esclavo del cigarrillo. A pesar de los ayunos y oraciones y liberaciones y terapias, el cigarrillo nunca me había dejado. Pero en cuanto creí en tu mensaje y recibí el bautismo, el cigarrillo me dejó definitivamente. Este mensaje vino de Dios para todos aquellos que suspiran por la liberación de todas las formas de cautiverio. Si decenas de personas han dejado el cigarrillo al creer en este mensaje, los homosexuales también serán liberados al creer en este mensaje. Antes de bautizar a alguien, solo sea seguro de que es sincero y que usted mismo no tiene ningún problema espiritual y que no se acercó a su propia mujer el día anterior. Y la liberación vendrá. Este mensaje ha liberado a muchas personas de la homosexualidad sin ningún esfuerzo. Y estoy convencido de que este capítulo KQ 143 llevará a muchos homosexuales a Dios. Es la respuesta de Dios para la liberación de todos aquellos que están en cautiverio y sufriendo la homosexualidad. Este capítulo KQ 143 es la mayor cosa que pueden ofrecer a un homosexual. Al igual que la serpiente no pudo resistir al dominio del diablo en el Edén, de la misma manera, ningún hombre puede liberarse del dominio de la sodomía, pero es Dios mismo quien le enviará la liberación del cielo. La decisión de un humano no puede liberarlo de la homosexualidad, pero la palabra en idioma desconocido del Cordero que se me apareció el 24 de abril de 1993 puede, según la promesa de Dios a Daniel hace 2.500 años diciendo, «Ve, Daniel, porque estas palabras en idioma desconocido están escondidas y selladas hasta el tiempo del fin». Muchos las leerán y serán purificados y emblanquecidos y refinados, y ninguno de los impíos entenderá. Dios no puede condenar la homosexualidad y dejar que el homosexual muera en la homosexualidad. Dios debe enviar una solución para salvar a todo hombre que desea liberarse de la homosexualidad. Y esta solución hoy no puede ser la muerte de todos los homosexuales de la tierra. Entre los hombres en cada nación, hay una posteridad que odia a los homosexuales, mientras que hay otra posteridad que los comprende. Y también entre los homosexuales hay una posteridad que sufre de esta condición de sodomía. Esta posteridad estaba en la multitud que vino a mí en la visión del 24 de abril de 1993. Esta posteridad es esclava de esta condición, pero sabe en su corazón que no es un estado normal, mientras que hay la otra posteridad satánica que está orgullosa de la homosexualidad. Y esta posteridad satánica ha elegido Jerusalén como capital de la homosexualidad. Israel es la tierra prometida de la homosexualidad. Pero en 2015, Yishai Schlissel, un profeta de Israel, mató a una lesbiana judía de 16 años y apuñaló a otros 5 homosexuales durante el desfile homosexual en Jerusalén. Para mí, Israel sigue estando bajo ocupación de personas que la humanidad cree que son judías, pero no lo son. Y a cada desfile homosexual en Jerusalén, Abraham y David, Ben Gurión, lloran y se revuelven en sus tumbas. David Ben Gurión no sabía que estaba luchando para que los homosexuales marcharan en Jerusalén bajo la mirada vigilante de la policía israelí. Israel traicionó a David Ben Gurión. Israel hasta va a patrocinar desfiles gay en el extranjero, y es el olor de Israel el que contamina el mar Mediterráneo y las naciones árabes. Israel significa casada con Dios. Israel estaba casada con Dios, y Dios la había colocado en una tierra en el este y había colocado naciones árabes a su alrededor como una valla para que no se prostituyera con América y las naciones impuras de Europa. Pero ella le dijo a Dios: «Ya no te quiero. Quiero ser una nación laica. Quiero ser una lesbiana». Y como Israel, Dios creó la tierra y las riquezas de la tierra y puso al hombre en ella. Y el hombre fue contra Dios. Y para no escuchar lo que el profeta vivo de su tiempo le decía de Dios, cada nación le decía a Dios: «Oh Dios, ya no te quiero a ti y a tus leyes. Quiero ser una lesbiana. Quiero ser un estado secular». En 2016, dondequiera que me llevaran a la policía o al tribunal, me preguntaron: «¿Dónde están sus papeles?». Mostraba mi identificación y ellos decían: «No, sus papeles de la iglesia». Y yo decía: «¿Qué papeles de la iglesia? ¿Quién me va a dar qué papel de la iglesia? Eres un estado secular y me estás pidiendo los papeles de la iglesia, así que ya no respeta su propio compromiso con el laicismo». ¿Ven? En el principio Dios gobernó la tierra por los profetas. Adán, Abel, Abraham, Isaac y Jacob fueron profetas, y después del profeta Moisés vino el profeta Josué, luego profetas hasta el profeta Samuel, y luego Dios fue rechazado por los hombres. Y ahora eran reyes designados por los profetas. Luego Dios y los profetas fueron definitivamente expulsados del cotidiano de los hombres. Y ahora los jefes de la tierra son políticos, bebedores de whisky que no saben nada de Dios y no tienen ninguna consideración por Dios con su pueblo. Por ejemplo, profetizar que alguien será presidente de la República se debe hacerse mucho tiempo antes del anuncio de las candidaturas, pero cuando se conoce a los candidatos, eso ya no se llama profecía, sino pronóstico o lotería. Y esto, los presidentes de las naciones y sus pueblos no lo saben, y son ellos quienes gobiernan la tierra y despenalizan y legalizan la homosexualidad con su pueblo para que las maldiciones vengan a la tierra. Y los homosexuales desfilan en sus países, hasta van a justificar su homosexualidad con la Biblia. David y Jonatán no eran homosexuales, al igual que las hojas de Apocalipsis 22, versículo 2, no son las hierbas de la droga. La boca de Dios solo son los profetas, y ningún profeta dijo que David y Jonatán eran homosexuales. Los zurdos son alrededor del 10% de la población mundial, pero miren cómo sufren los zurdos. Las manijas de las puertas están a la derecha, las tijeras, los anillos de boda, los relojes, las palancas de cambio de los coches están a la derecha. En África, los niños zurdos están tan traumatizados que muchos de ellos acaban siendo diestros. El mundo está hecho para la gente diestra y la gente zurda tiene que adaptarse. Pero, ¿los zurdos marchan en Jerusalén como ustedes? Yo que les estoy hablando, soy negro. No soy responsable de esto, pero sé que Dios no es negro y la imagen de Dios no puede ser un africano negro, pero fue una maldición de la posteridad de Cam en Egipto la que hizo esto. Adán no era negro. He aquí el sufrimiento de los hijos de Dios entre los homosexuales. No hay homosexual en el cielo. Dios no creó a un homosexual en el cielo. Y sobre la tierra, la ayuda que Dios le dio al hombre no fue un hombre, sino una mujer. Dios creó al hombre a su imagen, y como Dios no era homosexual, el hombre no podía serlo, pero la homosexualidad pasó de la serpiente al hombre. La homosexualidad comenzó con la serpiente y su posteridad. Y a través de la serpiente, esta simiente de la homosexualidad entró en el mundo. Y cuando al acostarte con tu mujer, la dejas encima de ti como si ella fuera el hombre, eres la simiente de la homosexualidad. Cuando llevas tu boca al sexo de tu pareja, eres la simiente de la homosexualidad. Cuando tienes tatuajes, eres la simiente de la homosexualidad. Cuando tú, un hombre, llevas pendientes, eres la simiente de la homosexualidad. Cuando pones a tu mujer, que es un ser humano, en la posición de un perro para ir con ella, eres la simiente de la homosexualidad. Ir por detrás con una mujer, que sea sodomía o no, es la simiente de la homosexualidad. Eso se llama posición animal. Y este animal es la serpiente que estaba en el Edén y Dios ve a ustedes como homosexuales. Ser culpable en parte es ser culpable en totalidad. Que sea por el sexo o el ano, ustedes son culpables. Cuando la ley dice que no se debe escalar la valla de alguien por la noche, si les pillan mientras escalan para entrar o salir, son culpables. Poner a una persona en la posición de una perra para tener sexo con ella es un acto muy satánico. Es la prueba que ustedes vienen de la nebulosa del cangrejo o de la serpiente y que su fin es el infierno eterno del Naraka. Puedes nacer y tener atracción homosexual, pero nacer con una discapacidad no significa que esta discapacidad es normal. Moisés es el profeta reconocido por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y Dios dijo a la humanidad por boca del profeta Moisés: «No te acostarás con un hombre como con una mujer». Es una abominación. Dios dijo, si un hombre se acuesta con un hombre como uno, se acuesta con una mujer. Es una abominación. Ambos serán ejecutados y su sangre será derramada sobre ellos. Y en la misma Biblia está escrito, la ira de Dios se revela del cielo contra las lesbianas y los homosexuales. La Biblia dice, no se engañen, ni los transexuales ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Dios condena la homosexualidad, y el cielo, la luna, las estrellas, los santos ángeles y todo lo que Dios ha creado condenan la homosexualidad. Sin embargo, los homosexuales están orgullosos de ello y organizan desfiles en una atmósfera festiva para atraer la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Los hombres se casan con hombres y las mujeres con mujeres. La Miss América de 2005 es lesbiana y se casó con una mujer. Y en 2015, señor primer ministro de Luxemburgo se casó con un hombre. Y de 2013 a 2017, solo en Francia, hubo 40.000 matrimonios homosexuales. Pero frente a esto, ¿qué dice Kaku Philippe, la boca de Dios, el profeta vivo de su tiempo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad respecto a la homosexualidad? La revelación es el regreso de los homosexuales a su tierra y, por lo tanto, el renacimiento del estado de Sodoma cerca del Mar Muerto. Lo que fue la voluntad de Dios en la antigüedad antes de la ley de Moisés es esto lo que es la voluntad de Dios hoy. Cuando Satanás y sus ángeles desobedecieron a Dios en el cielo, Dios los separó de los santos ángeles y su lugar ya no fue encontrada en el cielo. Sin embargo, fue Dios quien los creó de esta manera. Y sobre la tierra, cuando el hombre desobedeció a Dios, su lugar ya no se encontraba en el huerto del Edén. Y Dios separó la posteridad de la serpiente de la posteridad de Adán. La separación de las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, Dios siempre separa. Y en este tiempo de restitución y separación, a falta de la nación sodomita, es la tierra entera la que se convertirá en Sodoma y que Dios quemará con fuego. Hubo un tiempo en que el mundo estaba en manos de los judíos. Los Rothschild y los Rockefeller dirigían la economía mundial. Y frente al antisemitismo, la nación judía nació en 1947. Y el mundo está ahora en manos de los homosexuales. Y ningún hombre, ni aún un religioso como el arzobispo Desmond Tutu, puede recibir un premio Nobel o una distinción internacional si está en contra de la homosexualidad. Un Estado o un político no puede tener el apoyo de la comunidad internacional o el favor de los donantes de fondos si está en contra de la homosexualidad. Y frente a la homofobia, debe haber una votación en la ONU como para Israel y un Estado homosexual debe renacer en su antigua tierra de Sodoma. Y la ONU y el Banco Mundial y todas las grandes instituciones internacionales apoyan a los homosexuales. Pero la voluntad de Dios para la tierra, hoy en día, es el nacimiento de un Estado homosexual en la antigua tierra de Sodoma. Frente a la segregación racial en América, nació un Estado en África, Liberia. Si hoy la estrella amarilla tiene una tierra, el triángulo rosa también debe tener una tierra. Tengan una identidad. Lo que necesitan no son gays prides, desfiles homosexuales. paren sus desfiles homosexuales. Lo que necesitan no son movimientos u homomonumentos aquí y allí, sino el regreso a su tierra como los judíos, el nacimiento de un estado en el que caminarán solos sin ser molestados. Lo mismo que los homosexuales y las lesbianas católicos tienen el Vaticano, los monasterios y los conventos. Así es también como los homosexuales de la tierra, que se niegan a volver a Dios, deben tener también su nación. Dios es el Dios de la separación. Separen el trigo de la paja, y entonces nadie lastimará a un homosexual, y la tierra estará en paz. Esta es la voluntad de Dios para la humanidad respecto a la homosexualidad. Y si ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios, sepan que está dicho en la Biblia que en este tiempo en que vivimos, un profeta se levantará del medio de África, según Mateo 25, 6, para cumplir lo que estoy haciendo. Y es este profeta quien les dará a conocer la voluntad de Dios para este tiempo respecto a la homosexualidad. Y este profeta, soy yo el que les estoy hablando. No hay sino un solo Dios en el cielo y debe haber un solo profeta en la tierra. Para la salvación, los cristianos dicen, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Ya no necesitamos un profeta. Los musulmanes dicen, la sangre de los carneros nos purifica de todo pecado. No necesitamos un profeta. Los hindúes dicen, el dios Shiva toma sobre sí todos los pecados del mundo y purifica a la humanidad de todo pecado. No necesitamos un profeta. Pero, ¿qué dice el profeta vivo de su tiempo? Un cristiano cree que Dios es un cristiano y que todos los demás irán al infierno. Los hindúes creen que Dios es hindú. El budista cree que Dios es budista. El árabe cree que Dios es musulmán y que todos los demás irán al infierno. Y en 1998, los árabes dijeron a los migrantes musulmanes negros en Libia, «Ves, Moisés y el judaísmo es para los judíos. Mahoma y el Islam es para nosotros los árabes. El Corán está en árabe. Las oraciones del Islam están en árabe. Y tú, mira tu piel, ya estás quemado. ¿A qué paraíso irás con esto?» Cada dirigente religioso ha tallado un dios en su mente y lo ha colocado en un altar llamado iglesia, templo o mezquita, e invita a todos a que vengan a adorarlo. Los unos desprecian a los otros y, sin embargo, todos están en las manos del mismo Satanás. Es como un americano negro que se hace pasar por blanco y desprecia a los inmigrantes negros. Es como un cristiano puro que dice, «No soy cristiano», mientras se revuelca en el cristianismo y en los versículos y las doctrinas de la Biblia, y se atribuye unos versículos y ministerios y profecías de la Biblia diciendo, «No soy cristiano, nunca he leído un versículo de la Biblia, pero la Biblia habla de mí en tal y cual versículo o profecía». Esta es la simiente de la serpiente y de la homosexualidad. Dios tiene un plan de salvación único para todos los moradores de la tierra en cada generación, y es a través de un profeta mensajero vivo que da a conocer este plan. Y después de una generación, cuando viene otra generación, Dios envía otro profeta con otro plan de salvación. Y los profetas mensajeros son únicos en su generación. Jamás dos. Dos águilas no vuelan juntas. Y para esta generación, el 24 de abril de 1993, recibí la visitación de un ángel y un cordero. Y el cordero me habló en un idioma desconocido y me dio un mensaje en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, que es una profecía de la Biblia para que todo aquel que crea en mí no perezca mas tenga vida eterna. El cordero del 24 de abril de 1993 es responsable de mi misión y de todo lo que he revelado. El mensaje de un profeta es el así dice el Señor. Y todo mi mensaje y mis actos son Él. Así dice el cordero del 24 de abril de 1993, que es el propio Señor Dios. Este mensaje es Dios impreso para las vírgenes de Mateo 25, 6, para hacerlas tomar conciencia, liberarlas y lavarlas de toda impureza. El mensaje y el esposo son uno, por eso está escrito, aquí está el esposo, y no, aquí viene el esposo. Por eso está escrito, salgan, y no, vayan. Salgan y vengan a su encuentro. Y cuando suene el clamor, los miembros del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo y sikhismo lo oirán y elegirán entre su religión para el infierno y el profeta vivo de su tiempo para el paraíso eterno de Dios. Y después de mí, cuando un profeta venga con misterios y haga señales y maravillas, pregúntenle cómo se le apareció Dios y lo que Dios le reveló en su llamamiento y comisión. También, después de la edad del león, la edad del becerro y la edad del hombre, es la edad del águila, y por lo tanto, estamos en la edad del águila, y no creo que hoy en día Dios envíe a un profeta que nunca ha visto una visión a plena luz del día con los ojos abiertos. No hablo de visión nocturna estando acostado, sino a plena luz del día sentado o de pie con los ojos abiertos. Un águila que solo ve de noche es un búho. Y durante el ministerio de un profeta, él se destacará frente a los falsos profetas. Y uno de los mayores acontecimientos de mi tiempo fue la enfermedad del coronavirus, y ustedes han visto cómo profeticé esto 18 años antes, el 20 de octubre de 2002, con precisión diciendo cómo la gente caminaría sin tocarse, cómo la gente se saludaría sin darse la mano, cómo las escuelas estarían cerradas. Y las vírgenes de Mateo 25 son los discípulos del profeta vivo de nuestro tiempo, y estas vírgenes están difundiendo el mensaje mientras el profeta Kaku Philippe está vivo todavía. Las vírgenes prudentes son los santos que tienen el corazón vuelto hacia las cosas espirituales. Hasta su muerte, la preocupación de las vírgenes prudentes será siempre la victoria sobre el pecado y la expansión del mensaje, de modo que la gente les llama por el nombre del profeta de su tiempo, mientras que las vírgenes fatuas son las que tienen el corazón vuelto hacia los cinco sentidos de la carne y las cosas carnales. Pero un paraíso donde solo hay hindúes cantando Hare Krishna es un paraíso para los homosexuales. Un paraíso donde solo hay musulmanes cantando versos del Corán a Alá es el paraíso de los homosexuales. Un paraíso donde solo hay cristianos cantando alabanzas a Jesús es un paraíso para los homosexuales. Un paraíso donde solo hay budistas cantando mantras a Buda es un paraíso para los homosexuales. Pero bienaventurados aquellos que han amado mi día. El ángel le dijo a un profeta en el cielo: cuando estabas vivo sobre la tierra, todos los que te amaron y todos los que amaste, Dios te los dio. A causa de mi mensaje, muchos han conocido la prisión, muchos han perdido su trabajo, su matrimonio, su escuela, el amor de sus padres y su porvenir en la tierra. He hecho a algunos infelices en la tierra, pero bienaventurados en el cielo, en la ciudad celestial donde el Cordero del 24 de abril de 1993 es la luz. Acaban de escuchar Kaku capítulo 143, Oráculos sobre la homosexualidad. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.